No es miedo a las distancias, ni miedo a la es más difícil regresar, solo volver. Pero voy a regresar otra vez.